Hola, ¿qué tal? Estamos a lunes, ya sé que es jodido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Pero para tanto no es, creo yo, ¿eh? Escalofrío. ¡Vamos para allá! Recibe los saludos de tu amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. Y de Roxa Rosae. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esto es Pequeño Ternasco, el show que transforma la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Solo nosotros podemos hacer que el lunes se convierta en un día de puta madre. Y hoy estamos abriendo con la banda de Pipi, el que fuera componente y fundador de Los Escape, que creó un proyecto musical de ska punk paralelo y que se confirma con nuevo single y vídeo que se llama La Decadencia y que nos dice todo lo contrario a como se titula la canción. Están de dulce. Y que suba mirando al cielo. De locos, muy apropiados para la para Pequeño Ternasco. Por Asalto Mata Radio Rock.com en directo y todos los días a partir de las 5 de la tarde hora Madrid en iVox en forma de podcast. Irás las 3 de la tarde hora Madrid. No, el podcast a las 5 de la tarde. Ah, el podcast, vale, sí. Lo he dicho bien. En directo a las 3 horas españolas. Luego decimos más horarios. ¿Aún no te has despertado, Rosa Rosae? Sí. La decadencia, la Santa Iglesia viviendo del irracional. La decadencia, la Santa Iglesia, la vergüenza nacional. La vergüenza, decadencia, Santa Iglesia. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Pues vamos a por esa primera sección que nos acompaña todos los lunes al comienzo del programa y que por supuesto nos trae la actualidad, lo que ha sucedido más recientemente en la semana pasada hasta justito ayer domingo. Y hoy los primeros que ocupan esa actualidad son los Metallica. Por eso está sonando de fondo este Battery. Metallica culpa la canción Battery por haber alentado a que un hombre mate a su familia. Pero ya estamos otra vez, amigas y amigos, con la tontada de que las canciones de los grupos heavy metal conducen, te llevan irremisiblemente a cometer asesinatos. Ya pasó o delitos de sangre, ¿no? Ya pasó hace muchísimos años con Judas Priest y esa canción que decían la Asociación de Madres Americanas que había llevado al suicidio de dos muchachos. Y ahora se repite el caso con Chris Watts, un elemento que el pasado 19 de noviembre fue sentenciado por 5 cadenas perpetuas y 48 años de cárcel por deshacerse ilegalmente del cuerpo de una embarazada y otros 12 años por la manipulación de 3 cuerpos. En el reporte se enfatizaba que Watts escuchó la canción Battery tras asesinar y deshacerse del de los cuerpos de la familia. La letra del tema fue lo que inició la controversia. Exactamente la parte de Lunacy has found me, cannot kill the family. La locura me encontró, no puedo matar a la familia. Luego la revista People, primero la puta policía y luego la puta prensa amarilla o prensa rosa puso el titular en el titular de una de sus noticias: papá mata a su esposa e hijos para luego buscar una canción de Metallica. Lo cual, como os decía anteriormente, al principio de la nota, repite la historia de los Judas Priest y nuevamente otra banda de metal es implicada indirectamente en asesinatos, prendiendo de nuevo la polémica. Les encanta a los estadounidenses este tipo de mierdas, ¿eh? Les encanta. Ya tuvieron también el año pasado este affair con los Decapitated, que habían sido acusados de peligrosísimos violadores y luego resultó que quedó la cosa absolutamente nada, porque las niñas que les habían acusado eran profesionales de inventarse movidas de estas y ganar dinero con ellas. Bueno, a la mínima que tienen la justicia americana trata de meter al rock y al metal en problemas de delitos de sangre. Una auténtica mierda. Más titulares, Rosa Rosa, por favor. Guns N' Roses a cortar su concierto en Abu Dhabi. Esto es de ayer domingo, noticia fresquísima. Me acaba de venir a... Bueno, sí, vale. Noticia de ayer, de 25 de noviembre, puesto que los Guns N' Roses tuvieron que recortar la actuación de ayer domingo en Abu Dhabi después de que Axl Rose se pusiera gravemente enfermo. El propio vocalista contaba lo siguiente: me han puesto terapia intravenosa y un montón de inyecciones porque hoy he enfermado. He estado vomitando durante las últimas 5 horas. Pero en vez de cancelar el concierto, voy a daros el mejor show que pueda. Una cosa bastante extraña con lo que nos tiene habituados Slash, que sea Axl Rose. Aquí en Zaragoza, por ejemplo, tardó 2 horas y pico en salir a actuar. Y ese día no estaba malo ni nada. Pero bueno, parece que el chico ha cambiado el chip. Y una vez finalizada la velada, Slash y Duff McKagan se mostraron agradecidos con los fans y con su cantante. Hay que decir también que tampoco es extrañar que Axl haya enfermado después de llevar desde abril de 2016 en la carretera en una gira que ha sido presenciada en directo por más de 5 millones de personas. ¡Ojo, 5 millones de personas son un montón y montonazo de conciertos en casi en 2 años, más de 2 años que lleva esta gira. Más titulares, Roxa Rosade, por favor. Rastain. Los Rastain. Se espera la configuración definitiva del escenario de su concierto en Cornellá el próximo 1 de junio para poder poner nuevas entradas de grada a la venta. Así que si pensabas que había habido sold out para el único concierto de los Teutones en Españistán y te habías quedado sin tu ticket, pues ahora que sepas que tienes otra oportunidad. Vamos, Rosa Rosa, un nuevo titular. Crean versión metal de Spiderman. Ay, perdón. Spiderman. El hombre que está todo el día atacado. Sí. No quiero dormir. No. Ese también se sube por las paredes, ¿eh? Sí, pues. Bueno, Spiderman. Habrá que cambiarle, como he dicho yo. El hombre que está atacado. En homenaje a Stan Lee. Bueno, Stan Lee, que como la mayoría sabréis, falleció la semana pasada a 90 y pico años de edad. El tipo estaba además de un activo que para qué, estaba como una rosa, salían todos los cameos de las películas de Marvel. Bueno, un auténtico histórico de la cultura y del cómic y sobre todo del de superhéroes, porque bueno, es el creador de multitud, además de Spider-Man, de otros muchos personajes de esos que estamos viendo en las películas de aventuras de superhéroes constantemente en los últimos años. Pues Leo Moracchioli, el prolífico youtuber que se dedica a versionar todo lo que cae en sus manos, ha transformado la clásica versión del tema Spider-Man, compuesta por Paul Francis Wester y Rob Bob Harris, a una versión más metalera. Todo en honor al recientemente fallecido Stan Lee. ¡Vamos a escucharla! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swim from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. With the chill of night, at the scene of a crime, like a shriek of light, he arrived just in time. Pues, ¿qué quieres que te diga, Rosa? Rosa, yo me quedo claramente con la versión de los Aerosmith. Sí. O, aún diría más, con la versión de Homer Simpson. Es mejor. Hace todo lo que Ferlo hace. ¡Atención! Me encanta Homer cuando canta eso. Tenemos todavía un titular, Roxa Rosaen. Dave Grohl aparece en un tema de su primera banda. La primera banda de Dave Grohl, que no fue Nirvana, no. Antes ya había tenido una banda anterior. Y recientemente ha aparecido un tema online de Mission Impossible, que era esa banda a la que nos referimos. Banda en la que Dave Grohl tocaba algunos años antes de transformar parte de Nirvana. La canción en concreto se trata de una canción titulada No I Am Alone, que aparentemente se habría filtrado tras formar parte de un documental llamado Salad Days, ¡qué días más salados! Una década de punk que trata sobre la escena punk de Washington en los años 90. Bueno, pues estaría guay también, ¿verdad, Rosa Rosa, escuchar esa canción? Así que vamos a darle rapidísimamente y la escuchamos ya de ya. Malón de los Mission Impossible, la primera banda del conocidísimo Dave Grohl. Venga, de los Foo Fighters, pues alguien no se lo sabe. Salto Mata Radio Rock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y, barra inclinada, Ternasco, con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Pues sí, señor, sí, señora, ese es el formulario que tienes que rellenar y que aparece el enlace en las descripciones que ponemos tanto en iVoox cuando subimos el programa a las 5 de la tarde todos los días de lunes a jueves. Yo no sé si se me está oyendo bien. Ahora puede que se me oiga bastante mejor. Se me estaba escuchando muy bajito todo el rato. Bueno, solucionado este problema, continuamos con Pequeño Ternasco en este lunes 26 de noviembre. Último lunes de noviembre ya, y estamos escuchando la recontraversión. Y evidentemente este estribillo puede que sea una de las canciones más conocidas de la historia del rock. Es The Wall, de los Pink Floyd, versión la banda barcelonesa de metal Hecatombe. Banda que nos ha recomendado uno de nuestros pequeños Ternascos, que de pequeño tiene poco. El compañero, el amigo Didac. Gran conocedor de todo el metal en general, pero por supuesto del rock y del metal de su zona, del rock y del metal catalán, y nos ha hecho llegar para. Nos ha propuesto. Nos ha hecho llegar, decía bien, a través de nuestro contacto en WhatsApp, porque siendo de la tribu de Pequeño Ternasco, tienes acceso a este podcast, a este programa de manera directa. Pues nos ha hecho llegar esta versión del Another Brick in the Wall de los Pink Floyd, versión Hecatombe. Ahí la tienes, disfrútala aquí en Pequeño Ternasco con Roxa Rosae y Santi Pequeño Ternasco en riguroso podcast en directo en tu recto desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. We'll be right back. Bueno, vaya plus de cuña de coña que ha salido con la de rato que llevaba preparándola. Hola de horas que te nada, has nada, la tendré que retocar otra vez porque está claro que solamente ha salido por uno de los altavoces y no se ha oído la mezcla en absoluto. Bueno, no os la desvelo, ya la arreglo para mañana. Que cago en la puta con la ilusión que me hacía ponerla. En fin, bueno, que vamos a por más novedades. El otro día en los comentarios de iVoox me proponíais que pusiese un poquito más de rap metal, que lo echabais un poco de menos, y a mí es un género que me encanta. Lo que pasa es que tampoco es que salgan novedades a todas horas. Y a mí ya sabéis que aquí en Pequeño Ternasco me gusta traeros novedades cuanto más frescas mejor. Y estos que están sonando son Bronte. Y nos traen nuevo single en forma de videoclip extraído de su primer disco, el primer disco de esta banda asturiana de rap metal, titulado Rompiendo Límites. La canción se llama No. ¿La escuchamos? Sí. Estamos unidos en esto, hasta de los mismos que quieren ver. Para tener que venderte, que ellos no son los de siempre. ¡Guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Tranquilas, tranquilos, que aún queda un poquito para las bizarradas. Vamos de momento con otra de las novedades que os proponemos en el día de hoy. Se trata de una gente que se llaman los chicos del álbum de fotos, The Picture Boys. Los chicos del álbum de fotos. Sí, The Picture Boys, sí. ¿Qué nombre? No, sería los chicos del cuadro, más bien. Sí, los chicos del cuadro, vamos a dejarlo los chicos del cuadro. Vale. Aún así suena un poco extraño. Sí, suena raruno. Sí. Bueno, pues esto que está sonando se llama Howling Wolf, lobo aullante, primer adelanto del nuevo trabajo del dúo blues rock alternativo alemán. Este nuevo trabajo se llamará The Hands of Time, las manos del tiempo, y saldrá en marzo del año que viene. Creo que es una propuesta de lo más atractivo. A mí me suenan fenomenal, Rosa Rosa. Sí, que suena muy bien, sí. My time will come, tick, tick, tock, tick it. I'm gaining my control. All gone bad. Not for long. Cause now I'm back. Cause I'm a howling wolf. Cause I'm a howling wolf. Cause I'm a howling wolf. Oh, I'm a howling wolf. Cause I'm a howling wolf. If you try to hold me back tonight, I'll be howling. Sí, que sí, amigas y amigos, llegó el momento de las bizarradas, cuando justo llevamos media hora de transmisión. Y digo llevamos porque estamos aquí tú y yo, y Rosa Rosae, claro que sí. Rosa Rosae, que es la que nos lee siempre esos titulares de las bizarradas. Vamos para allá. Un joven aprueba el carnet de conducir y le dura solo 49 minutos. A ver, niño, venga para acá, que enséñame los papeles del coche. ¿Lleva usted el carnet? Sí, hace menos de una hora. Pues vas tú bueno. Vas tú bueno porque el joven alemán, tras aprobar el examen de conducción, pilló el coche con cuatro amigos. Sin embargo, poco le duró la alegría, ya que se puso a 95 kilómetros por hora en una zona donde el límite de velocidad era de 50. Todo esto sucedió en tan solo 49 minutos. Aquí no llegó ni a los 50, no llegó ni a la hora. No le duró ni una hora el carné. El joven, además de recibir una multa de 200 euros, ha perdido el carné durante 4 semanas. Ah, bueno, pues tampoco es para tanto. Un mes solo. Son menos severos en Alemania que aquí en España. Sí, por lo que se ve. Yo no sé cuánto. Ahora, como hace tanto tiempo que no conduzco, no sé cómo estará. Y que no me multan, al no conducir no me multan. Pues entonces no sé cómo estará el tema aquí. Aquí seguro que te quitan unos cuantos puntos. Igual no hay retirada de carnet, pero te escuecen más los puntos que el carnet. Y supongo que el superar el doble, prácticamente el doble de velocidad en una vía, debe ser unos cuantos puntos que te desaparecen de tu carnet. Bueno, el caso es que en Alemania no es así y le han retirado el carnet durante 4 semanas. La policía local de Mariskerkreis, que es la localidad donde reside el muchachito este, decidió comunicar la noticia con un tuit. ¡Qué gracioso, ¿no? Oye, ¿qué os ha pasado hoy? Algo divertido. Pues hemos cogido a un gilipollas que venía con el carnet recién sacado. Pues bueno, en el tuit escribieron que quizás el joven intentaba regocijarse por ellos. Yo creo que más que nada lo más adecuado sería vacilar. Quería vacilar desaprobado delante de sus amigos. Y luego añaden los cachondos de los polis teutones. Algunas cosas duran para siempre, algunos ni siquiera le duran una hora. Esto faltaba que se lo hubieran dicho a Matías Gras, a Matías Pras, que se lo grabase. Ni siquiera una hora. Madre mía, y cada día la de más gente. Bueno, Rosa Rosaez. Rosa Rosaez, ¿cuántas veces habremos leído noticias como esta, eh? ¿Y cuántas veces se llama la canción de Leo Jiménez que vamos a escuchar ya? Y que es el primer adelanto, el primer tema terminado de lo que será el próximo álbum de Leo Jiménez. El tema, como os he dicho y os he repetido y os vuelvo a insistir, se llama ¿Cuántas veces? Y suena así, aquí, en Pequeño Ternasco, tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡El Moral! Podcast en directo, quedaros con la copla, en directo en tu recto. Podcast en directo. Somos la hostia. Hombre, esta cuña de coña ya sí que ha sonado bien, menos mal. Ojo, macho, que chafado me he quedado con la de los Halloween. Nada, nada, que os prometo que va a sonar bien. Como que me llamo Santi Pequeño Tarlasco. Continuamos con las bizarradas aquí. En Pequeño Tarlasco, por Asalto Matarradiorock.com, tu podcast en riguroso directo en tu recto. Y como siempre, Rosa Rosae, que nos lee el titular. Reemplaza todas las fotos enmarcadas de un IKEA con imágenes de ellos mismos. Son realmente profesionales. Sí, sí, sí, y tienen una cantidad de tiempo libre que para qué. Una joven pareja lituana obtuvo recientemente su momento de gloria en la red tras pasar un día entero reemplazando más de 100 fotos genéricas. Estas fotos que salen para vender los marcos, no las fotos, evidentemente. Sí, sí, ya, ya. La foto está genérica de pues, la abuela con el nieto, la familia, bueno, la típica foto. Y las reemplazaron con fotos de ellos mismos, pero cuidado, en las mismas poses que las fotos genéricas, ¿eh? Anda. O sea, que se habían pegado una currada de miedo. Todo esto sin que el personal del establecimiento se diera cuenta. Que digo yo que estarían, igual se le había currado tanto que les, yo qué sé, que los adormecieron antes. Hombre, que a lo mejor estaría lleno, ¿eh? No, sí, estaba lleno, pero a lo mejor era justo después de la siesta, y los seguratas estaban un poco ahí, con la modorrera, ¿eh? Sí, era a las 3 de la tarde. Que se cambiaron 100 fotos, ¿eh? No, 100. Cogieron 100 marcos y les cambiaron las 100 fotos. Pues a los de seguridad, despedidos. Al principio se llevaban los marcos, pillaban los marcos de las estanterías, se los llevaban al cuarto baño y ahí realizaban el cambio. Pero se dieron cuenta que el lugar estaba tan lleno, como bien has comentado tú, Rosa Rosae, que nadie se daba cuenta de su operación del reemplazo. Entonces, claro, están haciendo todo eso y la currada que se había pegado para que no se dé cuenta nadie. No, hijo, no. Así que decidieron realizar el trabajito a la vista de todos los presentes. Los bromistas utilizaron fotos de sus viajes, borrachos en festivales de música, e incluso reemplazaron algunas instantáneas de bebés con otras de los dos cuando eran unos retoños. O sea, que ya te digo que lo habían hecho a conciencia. Tenían exactamente una foto para cada marco. La curradita de la hostia, ¿eh? Primero fotografiar las fotos genéricas. Primero ver qué fotos hay. Pues eso, ¿qué fotos hay? Las fotos genéricas, la fotografía. Hacer una comparativa y luego buscarse las fotos o hacerse fotos. Sí. Concordancia. En concordancia con las fotos genéricas que había en los marcos. Una impresionante. Trabajada, sí, mira. Es una curra que por eso digo que tienen mucho tiempo libre, ¿eh? Mucho. ¿Eh? La gente que no tiene que hacer con el culo cazamoscas o cambia fotos del IKEA. ¿Y qué habrá pensado esta gente después de su hazaña? ¿Cómo se habrán sentido? Espléndidos. Se habrán sentido libres y malos. Toma ahí, menudo pedazo de hilada. Como el tema que estamos escuchando de This Octubre, la banda de Alfredo Piedrafita y Ares Castaño, que ya están girando con Demasiados, entre paréntesis la S, Humanos, su segundo disco, y que este primer sábado de diciembre estarán actuando en Zaragoza. Lugar, la Casa del Loco. 10 euros anticipada, 14 euros en taquilla, con apertura de puertas a las 9 y media y comienzo del concierto a las 10 de la noche. Entradas en mutic.com, mutic con M-U-T-I-C-K, mutic.com, Linacero, eso para las ventas, la entrada anticipada, bueno, para la venta online. Y anticipada en Linacero, Leyenda Infiernos y Tapeo Rock. Recordar, 10 euros anticipada, más los gastos de distribución de las narices que se han inventado, que es para cobrarte 50 céntimos o un euro más. Y 14 euros en taquilla. Mis Octubre, libres y malos. Este tema aparece en este segundo disco de la banda, pero no estaba grabado para este disco. Se grabó entre el anterior, entre el día 1 y este segundo disco. Se grabó para una ópera que se hizo del flautista de Hamelin allí en Pamplona, Iruña, ¿vale? Y la han incluido en este segundo disco, Demasiados Humanos. Libres y Malos, Mis Octubres, sonando en Pequeño Ternasco. Estamos llegando al final del programa, queridas y queridos pequeñas ternascas y ternascos. El final de este primer programa de la semana del último lunes de noviembre. Si por casualidad es la primera vez que escuchas Pequeño Ternasco y has dicho este tío cuánto habla encima de las canciones, no te preocupes. Porque a la tarde-noche, más tirando a la noche, horario España-Stan, todos los días de lunes a jueves, cuelgo un artículo con el reproductor de podcast del programa y el video playlist de las canciones que han sonado, todas las canciones con sus videoclips, más un pequeño artículo, para que puedas disfrutar nuevamente del programa, pero ya no solamente escuchando las canciones, sino viéndolas. Y además, con todas las bandas etiquetadas a sus distintas páginas de Facebook o webs o Balkan, lo que tengan, para que las investigues más si te han gustado. Y de aquí a una hora ya está colgado el podcast en iVoox, ¿eh? Como todos los días, de lunes a jueves, a las 5 de la tarde, hora Madrid. Ya nos puedes escuchar, si no nos has podido seguir, aquí en directo a través de saltomatarradiorock.com. Nosotros en la sintonía de nuestra emisión de saltomatarradiorock.com te vamos a dejar con nuestro compañero Ratón Rockero y su programa Horas Rockeras. Programa muy especialito en el que vas a encontrar un poco de todo, pero sobre todo a mí lo que más me gusta es ese esfuerzo que hace por hablar en nuestro idioma un tipo que apenas lo utiliza. La verdad es que queda muy, muy curioso, amigas y amigos. Y nosotros, antes de despedirnos, pues vamos con la última sección del programa, la balada para el final. Y hoy tenemos a la gente de Bajo Presión. Cerramos con el tercer single que da su más reciente trabajo, La Máquina de Sueños, el último disco de la formación madrileña. La magia entre tú y yo ya se acabó. Y estoy aquí. El tema se llama El Último Adiós. Y nosotros tampoco nos vamos a poner tan seriotes, ¿eh? El Último Adiós por hoy. Y además es mentira, porque ahora no nos tenemos que despedir, Rosa Rosae. Y en todo rato nos como pedimos. Manda Irlanda. También. Bajo Presión, Último Adiós, sonando para cerrar este primer programa de la semana de Pequeño Ternasco, sonando en la balada pa'l final. Yeah. Bueno, pues ahora sí que sí, nos vamos a despedir reglamentariamente con esos aceros que nos manda la cascada. A Rosa Rosae, a mí mismo y a quien nos esté escuchando, como por ejemplo Rafa. A cascada por ahí, Rafa. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo, Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y yo efectivamente hago también lo mismo, porque también me automando a cascarla, que por cierto es una bonita localidad finlandesa. Y si no, buscarlo en Google, que veréis que es verdad. Sin nada más que añadir, solamente me resta despedirme. Recibe un caluroso abrazo de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Aguante esa terrascación. Recuerda que si estás medio dormido en el bus o en un atasco, la cosa mejora con Pequeño Ternasco. A la cascarla y a jugar a la pala. ¡Hasta mañana!